que se nos plantea desde secundaria que votemos sobre dos grillas para trabajar. Nosotros votamos una donde los gurises van a estar 8 horas en el liceo, hay un tiempo de desinfección y a ese salón entra una segunda burbuja en el otro turno. O sea, trabajar con 3 burbujas por salón a lo largo del día. Eso lo decidimos el 25 de febrero, el 5 de marzo se nos comunica que no, que los gurises tienen que venir todos los días, y entonces eso implicaría venir de primera a cuarta, hacer 20 minutos de desinfección que no da con los empleados de servicio que están, y una segunda burbuja. O sea que en definitiva tenemos 6 burbujas por salón, por espacio, a lo largo del día, lo que multiplica las posibilidades de contagio. Tuvimos casos de COVID, gente de administración. Eso determinó que a partir del viernes el liceo se cerrara, porque además todos los adscriptos administrativos, gente de servicio y el equipo de dirección tenían que hisoparse y están a la espera muchos de hisopados. Eso implicaba que hasta el lunes estaba cerrado, como los compañeros que se tienen que hisopar tienen licencia hasta hoy o hasta mañana. El liceo en realidad se suponía que abría mañana, y anoche, 9:15 de la noche, nos mandan un mail de equipo de dirección determinando que tenemos hoy que venir a trabajar todos, y en este momento la única que está del equipo de gestión es la subdirectora. El resto de la gente de dirección, de equipo de gestión, no hay nadie, no tenemos adscritos, no tenemos administrativos. Entonces hay un periodo de inscripción, van a venir los padres, no sé quién los va a atender, no sé. Es un caos, realmente es un caos. Eso es un planteo que nosotros íbamos a hacer en sala docente, de mantenernos con la virtualidad, tratar de hacer los vínculos con los gurises para ir a una virtualidad mientras solucionábamos este tema. El asunto es que desde la inspección regional se obliga a venir a trabajar, pero por otro lado tenemos una subdirectora que está con licencia médica, porque ya tuvo COVID y en realidad está no la van a hisopar, pero hasta hoy tiene licencia médica. Ayer la obligaron a venir a abrir para el equipo de desinfección, que ya nos dijo que no desinfectaron, lo que hicieron fue una limpieza general, pero sin desinfección. Y ella está con licencia médica, o sea que hasta eso es irregular, porque si tú estás con una licencia médica, tú no podés ir a tu lugar de trabajo. O sea que hasta corre la posibilidad de una sanción para ella, no sé, de tipo administrativo, no sé cómo, pero está, todo es irregular. La persona que nos exige, nosotros tenemos una inspectora del liceo, pero por encima de esos inspectores de institutos y liceos está el inspector regional. Esa señora se llama Laura Bataglieri y es la que está empecinada en que el liceo esté abierto, no importa cómo. ¿Y está pasando algo parecido en otras instituciones de Montevideo, Gabriela? Mira, con el tema de los casos de COVID no lo sé. Lo que sí sé es que lamentablemente hay una situación en la que los colegas, aún la gente sindicalizada, está, me parece que en una situación de temor, anestesiados, entonces está siguiendo las directivas que establecen las inspecciones, aunque no sean del todo adecuadas para la salud. Porque en definitiva, si no hay tiempo entre una burbuja que sale de un salón y la otra que entra, tenés menos de 20 minutos para limpiar una sola persona, desinfectar una sola persona, 8 salones, y vas a tener otro subgrupo, y así sucesivamente, sanitariamente no están dadas las condiciones. Y no hay quien les haga entender que eso no puede ser. Acá es, según lo que dijo Robert Silva, todos los alumnos todos los días, todo el horario, que no es así, es una mentira, porque están viniendo 4 horas cada subgrupo.